Por el PJ La Pampa, Ariel Rauchenberger. Ariel, Pablo Cucharini te saluda, buen día. Hola Pablo, buenos días. Ariel, el lunes el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, presentó el proyecto de presupuesto 2020, bueno, para el año que viene, el presupuesto nacional, y ya hay alguna sorpresita para La Pampa que has marcado vos. Contanos, a ver. Sí, mira, el lunes el ministro de Hacienda de la Nación, creo que a efectos de cumplir con una formalidad legal, más que nada, presentó el presupuesto para el año 2020 y hizo alguna serie de comentarios en relación a que no se habían obtenido los resultados esperados por parte del gobierno, que bueno, esto es lo que sufre la gente todos los días, ¿no? La crisis en la cual nos ha sometido el gobierno nacional, y a su vez estableció que esto se debía a una serie de descoordinaciones, de inconsistencias, que en realidad creo que no es eso, sino lo que confirma esto es el fracaso del modelo económico de Cambiemos, que nosotros ya hace mucho tiempo que lo veníamos remarcando, y bueno, nos lleva a la situación que hoy tiene la Argentina. Y para el caso de la provincia de La Pampa, vemos que somos nuevamente discriminados, que nos siguen recortando fondos y que no contemplan aspectos que son fundamentales para nuestra provincia. Ya analizando, si uno ve el proyecto de ley, una cuestión relacionada con las cajas de jubilaciones provinciales, que nuestro sistema jubilatorio, nuestros jubilados provinciales, no tiene no está contenido en lo que es el atender esta obligación que corresponde al Estado Nacional de que nos pague ese déficit. Esto no lo está contemplando el articulado. Y un presupuesto que en valores nominales nos hace recorte en las partidas. Si a esto le agregás el efecto de la inflación que transcurre este año, más la que prevén el año que viene, ya también tenemos recortes en términos reales. Y bueno, no está contemplado, o sea, la provincia sigue discriminada nuevamente. ¿Se puede decir que es un presupuesto ficticio, dibujado, un calificativo así? Digo, porque también prevé una inflación del 34%, el crecimiento del Producto Bruto un 1%. Sí, mira, Pablo, esto creo que, como te decía, es un dibujo más de los que nos tiene acostumbrado Macri durante su gestión. Durante su gestión presentó presupuestos que nunca se cumplieron. O sea, vos recordarás, creo, el más caracter, que te queda es cuando nosotros asumimos en el 2018. En 2017, perdón, en diciembre, que se presentó el presupuesto 2018 y dijeron que la inflación iba a ser del 10%, y eso de ese presupuesto. A la semana el mismo gobierno lo cambió a 15%, o Sí. sea, le agregó un 50% más, nada más ni nada menos, ¿no? Y después hablamos del 28%, terminamos en una inflación del 48%, o sea, creo que si no se cumplieron los presupuestos cuando fue gobierno, cuando Macri era el que los ejecutaba, que los tenía que poner en marcha. Imagínate vos ahora que el que debiera, o sea, el que va a ejecutar este presupuesto en el caso que se aprobara, que no va a ser así, pero suponete que si este presupuesto se aprobara, lo va a ejecutar otro presidente, que creo que va a ser Alberto Fernández. O sea, entonces imagínate, creo que sí, que es un dibujo, que no, que es muy, aparte es imaginario, y como respecto a los parámetros que toma, como mencionaste vos, un dólar de 67 promedio y 75 a diciembre del año 2020, cuando hoy por hoy las empresas que se manejan con el dólar cortado con liqui ya están en 72 pesos. O sea, hoy ya está casi el dólar en el valor que el presupuesto está pensando para el diciembre del año que viene. El tema de del crecimiento de la Argentina, de un crecimiento de un 1%. Venimos de una caída fuerte, y en este año están hablando de una caída del 2,6% del PBI. Para que se recupere el 1% en el año que viene, tiene que tener un crecimiento fenomenal, que no están dadas las condiciones. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis que no se sabe cuál es la profundidad. O sea, estamos en una incertidumbre y todavía no sabemos cuál es el piso que nos deja este gobierno, ¿no? Cuando viste el presupuesto y bueno, enviaron un comunicado de prensa, marcaste un recorte en la tarjeta alimentaria para la provincia de La Pampa. Sí, o sea, vos sabés que cuando vos mirás primero el análisis de las pautas macroeconómicas, que, sí, que creo que son optimistas y no imaginarias, como te decía, no tiene sustento, ¿no? Pero esto, cuando vamos a los números de la provincia, un caso que realmente preocupante y a su vez como una contradicción a lo que había estado sucediendo en la Cámara de Diputados de la Nación la semana pasada, donde aprobamos una ley de emergencia alimentaria, que fue casi por unanimidad, porque Cambiemos también aprobó, sí, ya la votó, o sea, reconociendo algo que el presidente no quería reconocer, de que estamos ante una situación de emergencia alimentaria, y fue el Congreso el que le tuvo que decir que esa era la situación, y no, para que no tenga más excusas y se dedique a solucionar el problema del hambre en la Argentina, algo tan sensible y que es inmoral, creo, para un país como el nuestro, que esto esté sucediendo en los niveles de pobreza y de que haya esta situación de emergencia y de inseguridad alimentaria. Y nos acompañan en la ley, pero después, cuando vos vas a las partidas, en la provincia de La Pampa, que ya nos venían con las partidas congeladas desde el año 2016, hay un recorte de un 30%, o sea, están recortando valores que ya estaban congelados. Por eso te decía al inicio de la charla, que en lo que es en la provincia tuvimos recortes a valores nominales, que es el caso de la tarjeta. Y hay otros aspectos que también están recortados en términos reales, pero o sea, te quiero decir, recortar la tarjeta alimentaria, la verdad que cuando estamos reclamando y aprobamos hace una semana que los fondos se aumenten, no que se recorten. Claro. Y analizando también el presupuesto, se ve que quieren quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, o con los deudores de Argentina, digo, con los acreedores de Argentina, porque la deuda externa le dan mucho dinero para pagarla, digo. Sí, bueno, en realidad una de las inconsistencias que tiene el presupuesto también es que no dice de qué manera, o sea, el preministro evitó explicar de qué manera va a hacer frente al tema de la deuda, y el hecho de no hablar de un reperfilamiento hace unos días y luego no plasmar de qué manera eso se va a concretar y que tiene que ser una tarea del Congreso, imagínate que le quita credibilidad al presupuesto, un presupuesto donde la deuda que Macri en 2015 asumió con un país desendeudado, y hoy estamos hablando de que está en el 85, 88% del Producto Bruto, va a terminar el peso de la deuda sobre el Producto Bruto Interno, con ese peso de la deuda en el presupuesto no podés no considerar cómo se va a pagar, y eso le quita credibilidad, no estar contemplado de esta situación. Sí, sí. Ariel, te iba a consultar otro tema. Lo de las cajas de jubilación, esto hay una ley que el presupuesto no la cumple. Sí, estos son acuerdos que se hicieron en su momento y que también forman parte de una ley nacional, donde año a año el gobierno nacional tiene que cubrir con los déficits previsionales por no haber transferido la provincia de La Pampa la caja de jubilaciones a la nación. Y bueno, había en los presupuestos anteriores, y nosotros incluso desde 2019 logramos la inclusión de un artículo que contempla esta situación. Bueno, esto vemos que no está reflejado en el presupuesto 2020, y seguramente, bueno, como entendemos, aparte que este presupuesto quizás llegue a tratarse después de las elecciones, pero se va a aprobar y se va a discutir, creo que recién a partir del 10 de diciembre, cuando esté Alberto Fernández comandando los destinos de la nación y con un proyecto de país totalmente distinto al que están llevando adelante Macri, con un país federal y donde seguramente estaremos nosotros incluyendo y considerando el tema de las cajas jubilatorias, porque es fundamental para nuestra provincia. Así que en la oposición hay casi consenso de que no hay que tratarlo ahora al proyecto. Nosotros estamos convencidos de que esto, como lo estábamos manifestando recién, se trata de un dibujo, de algo imaginario, y que le corresponde, o sea, corresponde la aprobación con la nueva composición de la Cámara de Diputados y con un presidente que le va a dar su propia dinámica al país, y con una visión totalmente distinta a lo que es el gobierno actual, planteando una Argentina con un proceso de crecimiento y de generación de empleo, que por supuesto no va a ser fácil y no va a ser de un día para el otro, porque diciendo totalmente con el ministro Lacunza, que dijo que en las condiciones para el despegue de la Argentina a partir del año que viene son mucho mejores que la del año 2015. O sea, vos tenemos un país con mucho mayor pobreza, totalmente endeudado, con una caída abrupta del consumo, con una caída abrupta del empleo, y estamos hablando de un alto porcentaje de la población con inseguridad alimentaria. O sea que creo que estamos totalmente para atrás, y va a requerir esto de un gran acuerdo nacional, y como lo dijo el mismo Alberto, lo está diciendo, de un acuerdo con todos los sectores, de los trabajadores, de los empresarios, un acuerdo social para poder encarrilar esto, que realmente está muy difícil. Bien, Ariel, queríamos tener la voz tuya aquí en Kermés. No sé si querés completar con algo, si no, gracias. No, te agradezco, Pablo, como siempre, la deferencia y la posibilidad de que podamos expresar nuestra posición. Gracias a vos y buen día. Buenos días, gracias. Bien.